Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Gracias por acompañarnos en Cortos desde la casa. El sector turístico ecuatoriano se alista para el Hábitat 3. A pesar de que aún faltan meses para la realización de la tercera conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible Hábitat 3, el sector turístico privado y público del país ya se prepara para este evento, considerado el más grande del año. Si bien la sede de la conferencia será la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Quito, los beneficios serán para el país y a largo plazo, así lo ve el español Javier Mestres, representante de Hábitat, quien señala que la inversión que hace el Ecuador en este evento se triplicará a futuro, por lo que es de vital importancia que Quito y el país muestren lo mejor de sus fortalezas turísticas. Para el ministro de Turismo, Fernando Alvarado, el servicio que se ha recomendado al sector hotelero de la capital, operadores turísticos y ejecutivos de la empresa Stan Group Jamaica, encargada de la organización y logística del evento Hábitat 3, es que se reciba a los cerca de 30.000 personas de este evento con calidad y calidez. El Hábitat 3 se desarrollará en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y en sus inmediaciones, del 17 al 20 de octubre del presente año. Ecuador presente en la primera Bienal de Arte Original. En Chile se desarrolla la primera Bienal de Arte Originario. Ecuador está presente a través de las tiendas Olga Fish y Natural Maki, que presentan variada artesanía del país. Este encuentro se desarrollará del 26 al 29 de mayo. Se espera la participación de más de medio centenar de artesanos de países como Argentina, Colombia, Perú, Bolivia, entre otros. La idea, de acuerdo con sus organizadores, es que el arte sudamericano recorra la región para que se lo conozca ampliamente. En el marco de este encuentro se realizarán conversatorios en los cuales se abordará el presente y el futuro del trabajo de los artesanos, así como las nuevas técnicas de fabricación de estos objetos. También habrá pasarelas y exposiciones para adquirir los productos de la Bienal. Gracias por acompañarnos en Cortos desde la casa. Estuvo con ustedes Darío Males y Laura Ríos Hermijos, emisión número 87. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.